Y tenemos algunos datos de Tecnópolis con respecto a algunas actividades que se van a realizar en la jornada del día, en el día de hoy. Tenemos algunas actividades que se realizan en Tecnópolis a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que ahí en el espacio joven donde habíamos estado hace un ratito con el móvil, está la gente de Bajo Fondo Tango Club en su única presentación del año. Hasta fin de año no van a realizar otra presentación en la República Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Van a estar ahí encabezados por Gustavo Santaolalla con todos sus integrantes. Y recordemos que mañana está abierto Tecnópolis, mañana es feriado, usted puede visitarla mañana, y si no va a tener que esperar hasta el 2 de septiembre, porque a partir del 2 de septiembre y hasta el 27 de noviembre va a estar nuevamente abierto Tecnópolis con nuevas propuestas para que usted lo pase lindo. A partir de esta nueva etapa, es decir, a partir del 2 de septiembre, Tecnópolis se va a poder visitar de miércoles a domingos, de miércoles a domingo. Vale la aclaración. Eso es, excepto los días de lluvia, siempre con entrada libre y gratuita. Y recordemos que este predio, que está en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, tiene 50 hectáreas y se emplaza Avenida General Paz, entre Constituyentes y Ricardo Balbín. La exposición, entonces, recordemos, está dividida en 5 continentes: aire, agua, tierra, fuego e imaginación. Y tenemos acá un detalle, la gente que nos escribe a través del Facebook dice: Patri Barria, les escribo porque quería consultar si tiene que venir o no con el skate a la zona. Puede no venir con el skate y le pueden prestar uno en esa zona, pero en realidad si lo trae va a tener más posibilidades, porque habitualmente cuando se llena de mucha gente, obviamente nos quedamos cortos de skates y de patinetas ahí para disfrutar. Dice que vino 3 veces y que le encantó, así que bueno, seguramente va a venir nuevamente en el día de mañana a disfrutar con su skate. Si una persona viene una vez y le gusta y viene 2 veces más o 3 veces más, es que esto no es un éxito, es un exitazo. Por lo menos que le encanta a la persona ese, que lo está disfrutando mucho. Y este sector nuevo que yo creo que es de las perlitas para disfrutar, el que venga a Tecnópolis, porque si entran por la puerta principal, el espacio joven no queda tan cerca, hay que caminar un poquitito, vale la pena en un día como el de hoy, o si no, se toman el trencito que los puede llevar hasta ahí. Pero realmente me parece que es una de las joyitas para disfrutar con todos estos espectáculos, que ahora a las 5 de la tarde va a estar la gente, nuestros amigos de Cuatro Vientos, que se van a estar presentando también ahí en la parte joven.